Universidad Iberoamericana Puebla presenta Modulor, la armonía del hombre y la naturaleza en miles de combinaciones artísticas. Modulor. Arquitectura modulada en tu frecuencia en línea. Pues bienvenidos nuevamente a su programa de Radio Modulor. Este es el programa número 20, el día de la raza, el día de hoy, 12 de octubre del 2009. El día de hoy tenemos un invitado. El invitado del día de hoy es Cheque Aguilar. ¿Cómo está, Cheque? ¿Qué tal, Alejandro? Bien, gracias. Y bueno, pues bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Lo que me comentaba Cheque es que ya había escuchado previamente algún programa y le gusta el formato. Sí, la verdad es que, bueno, de entrada me gustaría agradecerles la invitación. Me siento muy contento de estar aquí con ustedes hoy. Y de hecho, bueno, te comentaba precisamente, el formato se me hace muy, muy atractivo, muy fresco, ¿no? Esta idea de confrontarnos en el sentido de ponernos en jaque a buscar canciones que nos definan o que nos gusten. Es algo bien complicado, pero muy padre. La verdad es que disfruté mucho también buscando estas canciones, ¿no? Qué bueno. De hecho, les comento que Cheque trajo 4 canciones que le gustaba mucho trabajo y de hecho ahorita Eduardo viene un poco tarde porque precisamente estábamos poniendo la música en cabina, porque realmente es complicado para nosotros, incluso también que proponemos algo de música al final del programa, el escoger esta música, pero es con mucho cariño para ustedes. Y pues saludo a Eduardo, que ya llegó. ¿Cómo estás, Lalo? Y entonces, buen día. Buen día a todos los radioescuchas, los ciberescuchas. Y antes que se me vaya, un aviso que quería pasar y compartir con ustedes, pues mi papá me comentó que hace unas semanas, o hace unos días, falleció el padre Carlos Velasco. Entonces, bueno, es como la dedicatoria de programa, ¿no? Al arquitecto Carlos Velasco Arzac. Seguro le tocó a Cheque a lo mejor en el cierre, ¿no? De sus estudios. Él fue el primer rector que conocí de la Ibero, porque pues ya van 3 en lo que yo estuve. Entonces, bueno, lo recuerdo con mucho cariño, con un interés en particular, porque recuerdo el primer día de clases aquí en la Ibero y él en particular nos fue a visitar y nos decía de una manera muy atenta también a ustedes arquitectos, les doy una charla en especial, ¿no? Porque, bueno, es mi profesión y pues bienvenidos, ¿no? A la Ibero y a estudiar arquitectura y yo soy el arquitecto Carlos Velasco Arzac y, bueno, ya no está con nosotros. Y bueno, era el mensaje, ¿no? El motivo que quería compartir con ustedes. Y bueno, después de esto, pues, ¿cómo está, Cheque? Gracias, bien. Sí, pues qué lástima, la verdad, el arquitecto Arzac. Es muy raro que nos toque tener un rector arquitecto, realmente, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pues qué lástima la pérdida del arquitecto Arzac, pero bueno, seguramente está mejor. Sí, esto sigue y donde quiera que esté, pues ya nos ve desde otro lado, ¿no? Así es. Pues, ¿qué más, Alex? ¿Cómo empezó esto? Pues saludando, música. Sí, hablando un poquito de música, saludando a Cheque. Y bueno, Cheque, me gustaría preguntarte los inicios de tu carrera. Por ejemplo, yo te conocí hace algunos años en el Colegio de Arquitectos. Tú eras parte de la Sociedad de Arquitectos, de representante de la Ibero Puebla. Yo todavía estaba por la UPAEP. Hay gente que todavía no lo sabe, pero yo vine aquí no de intercambio. De cambio de universidad y la verdad estoy muy contento. Y bueno, en ese momento tú ya andabas terminando la carrera e iniciabas tu práctica profesional con renders y modelos, yo recuerdo, ¿no? Sí, exactamente. Y te veo ahora, a varios años ya de egresado, con una carrera muy, muy consolidada a pesar de que eres muy joven y no te quedaste con eso, ¿no? Ha ido una evolución, entonces me gustaría que me platiques un poquito de eso. Sí, claro que sí. Bueno, de entrada, Para empezar a describir este inicio en la profesión, realmente yo me iría un poquito más atrás, ¿no? Yo cuando entré a la universidad, les voy a platicar así como que todo sin ocultar nada, ¿no? Venga, venga. Cuando entré a la profesión, era un flojo, era un flojo de primera. Entonces, después de 2 semestres de no dar el promedio de calidad, me suspendieron, ¿no? Ajá. Bueno, en realidad me invitaban a un curso que creo que por aquí se llama se conoce como Burrolandia, exactamente. No sé si exista, pero sí, me acuerdo. Entonces, las alternativas eran entrar a Burrolandia o darte de baja un semestre. Entonces, yo con toda la dignidad dije, no, me voy a ir un semestre, no voy a entrar a Burrolandia. Pero yo tenía la intención de irme de viaje, ¿no? De seguir como en mi vida bohemia. Entonces mi papá me dijo, no hombre, o sea, esto no es un premio, es un castigo, ¿no? Entonces, te vas a poner a trabajar. Entonces cuando regresé, estuve un semestre trabajando en el despacho del arquitecto Mauricio Román, que fue una muy muy buena experiencia para mí. Cuando regreso a la universidad, entro en otro canal, la verdad, o sea, porque valoré muchas cosas, ¿no? Del mismo hecho como de estar aquí con gente de mi edad, del tipo de proyectos. Entonces me pongo las pilas de lleno, y te hablo de que en el cuarto semestre empiezo con mi despacho de renders, precisamente, ¿no? O sea, también esto tiene ya un ratillo, pero hace tiempo pues, no se manejaba tanto el tema de los renders. Realmente éramos muy pocos los que sabíamos hacer eso, y la persona con la que me asocié es Sergio Álvarez, y en ese entonces era muy bueno haciendo renders. Entonces empezamos por ahí haciendo renders, estuvimos alrededor de 4 años. Nunca fue la tirada en realidad dedicarnos nada más a hacer render, siempre tuvimos la intención de ir creciendo y de ir haciendo otras cosas, pero era buen negocio, porque en ese entonces, te repito, que nadie hacía. Entonces la verdad es que casi todos los arquitectos, de cierto renombre aquí en Puebla, nos contrataban los servicios. Entonces, bueno, creo que fue un muy buen inicio. Y por otra parte, el tener un despacho, aunque la gente no sepa exactamente a lo que te dedicabas, muchos lo sabían, ¿no? Sabían que estábamos dedicados al tema de los renders, pero otros no. Y te ubicaban como un arquitecto joven que ya tenía un despacho. Entonces te empezaban a pedir 2 o 3 cosillas y por ahí arrancamos, ¿no? Qué padre. Y fíjate que mucho del comentario era este. Yo conozco gente que empieza en una tirada, en una línea, a lo mejor no es a la que se quiere dedicar, ¿no? Hay el proyectista buenísimo que le ofrecen de primer trabajo, que esté en obra, y ahí se sigue, ¿no? Y es un buen talento que se pierde debido a que no encuentra la oportunidad o no la busca. Y en tu caso concreto, siento yo, empezaste haciendo una cosa dentro de la área, pero seguiste buscando, ¿no? Seguiste buscando. Y hay gente que no tiene esa suerte o no tiene esa voluntad de hacerlo, ¿no? Yo así lo veo. Y también porque, bueno, hay muchos de nuestros compañeros que seguido me preguntan o le preguntan a Audi, oigan, ¿saben ustedes de oportunidades de trabajo? ¿Saben ustedes de bolsa de trabajo? Incluso aquí también en coordinación a veces pegan algún anuncio y luego no es lo que buscan, ¿no? De repente dices, bueno, yo me enteré de que hay para residente de obra en tal lado, es que no me gusta, yo quiero empezar con tal cosa, ¿no? Pero oye, métete, la intención es iniciar en algo, en tu profesión, ver de qué se trata y todo eso. Y entrarle, ¿no? De lleno, el campo es tan amplio que no puedes decir de entrada, no, esto no me gusta, o no, esto no me voy a dedicar, porque ciertamente puedes ir brincando de cosa a cosa, ¿no? Y eso te da también cultura arquitectónica. Sí, definitivamente. Ahora, lo cierto es que todos quisiéramos salir, y sobre todo, yo he tenido esa experiencia con gente de la Ibero, ¿no? Que ha llegado a trabajar o a colaborar conmigo. A todos les gustaría salir y diseñar o salir directamente al trabajo como de gabinete, en el sentido de estar diseñando, de estar pues, igual y haciendo maquetas, pero de proyecto, ¿no? Y es muy difícil realmente, o sea, la verdad es que el tema del proyecto es algo bien complicado, sobre todo en países como México y en ciudades como Puebla, en donde pues desgraciadamente no existe una cultura como tal del proyecto. Entonces realmente los despachos que nos dedicamos a diseñar o que queremos dedicarnos a diseñar, que somos pocos en la ciudad, no podemos darnos el lujo de que, bueno, cualquier persona que esté recién egresado o que apenas está integrándose a la vida profesional llegue a diseñar. O sea, tenemos que tener muchísimo cuidado en quiénes somos los que estamos moviendo las cosas, porque realmente nos ha costado mucho trabajo también estar en donde estamos, que tampoco es que seamos el mejor despacho o estemos 100% consolidados, pero simplemente debemos de tener mucho cuidado en eso. Ahora, lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Lo interesante es precisamente que te integres en otras actividades y que después con tu talento y tus capacidades, nosotros o cualquier otro despacho o cualquier otro taller pues, se vaya fijando y te vaya encaminando hacia donde creemos que puede funcionar. De entrada, yo creo que los universitarios que salen de la Ibero sí tienen un perfil de proyecto, sí tienen un perfil más hacia el área del diseño, pero obviamente no se puede entrar desde un inicio en esto, ¿no? Sino que también cuesta trabajo, tienes que tener ciertas horas de vuelo, ¿no? Y de noches en vela, ¿no? Bueno, claro, eso es el pan de cada día. Sí. Pues Beche, que también estuve escribiendo unos temas para que no se nos vaya de los que queremos comentar. El primero, digo, porque está calientito y reciente y nada más lo anunciamos, pero no lo hemos platicado, la exposición que está en el colectivo metropolitano, ¿no? Luego más adelante sobre la prepa Ibero, por tema de, se vincula obviamente con el de concursos y con el charco porque ahorita yo que estoy editando la plática y todo eso, pues está muy divertido, yo creo que va a quedar muy bien. El Cheque fue el ponente. Entonces, pues bueno, yo creo que empecemos con lo del colectivo. ¿Qué está pasando ahorita? ¿De qué se trata la exposición? ¿Dónde está? Sí, pues es una exposición muy interesante que se está exhibiendo en la Secretaría de Cultura Municipal, que es en la 3 Norte, entre Reforma y 2 Poniente. Y básicamente lo que se está exponiendo es precisamente el trabajo que hemos venido realizando como colectivo en torno a la ciudad de Puebla. Es un proyecto que se llama Puebla Sistema Verde. Y se trata sobre algunas tendencias o proyectos que varios despachos de Puebla que conformamos el colectivo, bueno, tratamos o queremos que se implementen en la ciudad, ¿no? Y son proyectos con una tendencia evidentemente ecológica y sustentable y que abordan algunas problemáticas de la ciudad, pero encaminándolas hacia precisamente este camino, hacia este tema de la sustentabilidad, sin dejar a un lado esto que es importante, que es que la ciudad tenga recursos, ¿no? Entonces, básicamente lo que tratamos de hacer es que la ciudad enfoque su crecimiento a través de la sustentabilidad y que este mismo le permita ser una plataforma para lograr competitividad, para lograr una mejor calidad de vida y una venta, o sea, vender la ciudad de Puebla como una ciudad verde, como una ciudad sustentable que puede generar a la vez recursos económicos, ¿no? Entonces, bueno, la exposición y en realidad el trabajo del colectivo en este primer proyecto que es el Pueblo del Sistema Verde está orientado a esto, ¿no? Y bueno, la exposición se inauguró hace una semana, va a estar ahí, tengo entendido que un mes, invitamos a todos a que vayan. Yo mismo, la verdad es que el día de la inauguración no pude asistir, tuve un accidente automotriz, sí. Entonces no pude asistir, pero bueno, vi algunas fotos y creo que la calidad del trabajo está bien montado, es interesante, ¿no? Sí, está muy bien montada, vayan. También lo que dice Cheque también es que hay que platicar, lo que pasa es que yo lo tengo fresquecito porque la semana pasada presenté mi tesis, ¿no? Y también un aspecto importante a comentar es que Puebla está deficiente y está mal en el tema verde, ¿no? En las áreas verdes, o sea, ni siquiera cubre lo mínimo que pide la OMS. Ustedes vean la problemática del espacio público y en concreto del parque en Puebla, pues bueno, es muy deficiente, ¿no? Entonces, bueno, también hay una serie de cuestiones que Puebla necesita cubrir, ¿no? Porque Puebla es una ciudad importantísima, lo hemos platicado con mucha gente, yo creo que de aquí a Bogotá, ¿no? O sea, se puede rebotar a muchas ciudades de Centroamérica, tiene una importancia arquitectónica, yo creo que sublime, y no es coherente, ¿no? El tema contemporáneo de Puebla, que en automático no hemos platicado, y yo creo que Modulor debería ser de los más necios en contra del viaducto, ¿no? Por ejemplo, es increíble también que se platican tantos temas, les presentas en la cara a los regidores, a los ediles, cómo deben ser los proyectos. Y al otro día te anuncian un periodicazo que va a salir tal proyecto, ¿no? Entonces, bueno, sí es la ciudad en la que vivimos. Y bueno, pues entonces hay que insistir con este tipo de proyectos, con este tipo de exposiciones, ¿no? Que la ciudadanía también se dé cuenta cómo debe estar su ciudad, ¿no? Sí, eso es fundamental, ¿no? Muchas veces, y pasa entre arquitectos y entre urbanistas, que somos muy tan celosos de nuestra profesión que nos olvidamos de que realmente el usuario no es un arquitecto y no es un urbanista. Entonces, oportunidades como esta del radio, como la de la exposición, como lo del charco, se me hacen muy interesantes porque precisamente es abrir nuestra práctica a cualquier persona que esté interesada, ¿no? Y es enseñar un poquito de lo que hacemos y bueno, precisamente que la gente se empape y se entere de muchas cosas que nosotros tenemos la ventaja por nuestra profesión de conocer, ¿no? Este tema de las áreas verdes, bueno, son datos que a nosotros nos interesan, pero que no todas las personas lo conocen. Entonces, es fundamental que la gente se entere primero en qué terreno está parado, ¿no? Y entonces poder generar una inercia de cambio, ¿no? Es un tema sumamente complicado, obviamente, lo que comentas, el trabajo político. A nosotros, la verdad es que en esta administración, que fue cuando nació el colectivo, nos acercamos con la presidenta y tuvimos una muy buena muy buen apoyo para el PCB, que bueno, de repente, precisamente con temas como este del viaducto elevado, parece que son que es como una retroceso. Sí, un retroceso, exactamente, pero bueno, seguimos en pláticas para que realmente el PCB siga caminando. Y el PCB no es un proyecto de una administración, es un proyecto de vida de una ciudad, ¿no? Que básicamente nosotros planteamos metas para 5, 10, 15 años, ¿no? Que pueden transformar completamente la ciudad, pueden devolverle estas áreas verdes que estamos muy, muy por abajo de lo que nos marca la OMS, ¿no? Entonces, bueno, pues sería muy interesante en realidad, dice, que tener alguna retroalimentación de las personas que vayan a esta exposición para ver que bueno, si conocían de entrada en qué ciudad están viviendo, ¿no? Sí. Oye, Cheque, pues ya hay que bajarle la intensidad ahorita. Vamos. Pasamos a la música. ¿Qué onda con la canción? Creo que primero quedó la de Peces. Peces de Ciudad, exacto. Ajá, esa es la primera que vamos a poner. Y pues cuéntanos, ¿por qué está? ¿La quieres presentar? ¿Alguna anécdota? ¿Algo? La verdad es que le comentaba precisamente a Alejandro que es complicadísimo y me encanta el formato que traen, ¿no? De escoger dos canciones, ¿no? En realidad, yo soy una persona que tiene una fascinación por la música en general, ¿no? Por cualquier género. No es hay buena música y hay mala música. Hay buena música clásica, hay mala música clásica, hay buenas cumbias, hay malas cumbias. Entonces, hacer una selección de dos canciones para mí fue complicadísimo. Pero bueno, de entrada esta canción me gusta mucho. En realidad me gusta mucho el autor, Joaquín Sabina, no tanto por la música, sino más bien por las letras, ¿no? Que se me hace que tiene una capacidad creativa y también unas experiencias de vida muy, muy interesantes que plasma en sus canciones, ¿no? Y esta, que se llama Peces de Ciudad, precisamente habla sobre esta, este sentido, pecera. ¿No? Esta pecera, exactamente, ¿no? En la que vivimos y que de repente nos confina a tomar y hacer ciertas cosas y de la que muchas personas no salen, ¿no? ¿No? O tal vez no salimos, ¿no? Tendría que hablar y cuestionarme yo también, ¿no? Cómo de repente ciertas normas, ciertas políticas nos encierran en un esquema de vida y nos quedamos ahí, ¿no? Y esto es como precisamente un cuestionamiento a esta forma de vida. No tengo ninguna anécdota, quizá nada más que fui a ver a Sabina, fue muy divertido, me eché unos tragos antes y fue divertidísimo, ¿no? Pero bueno, en realidad es esto, ¿no? Es una canción que me gusta más por lo que te dice la letra, ¿no? Por el contenido. Pues vamos a escucharla. Pues vamos a escucharla. Peinaba lo garzón, la viajera que quiso enseñarme a besar en la garda Austerlitz. Primavera de un amor amarillo y frugal como el sol del veranillo de San Martín. Hay quien dice que fui yo el primero en olvidar, cuando en un si bemol de Jaffrey conocí a Mademoiselle Amsterdam. En la fatua Nueva York da más sombra que los limoneros la estatua de la libertad. Pero en Desolation Row las sirenas de los petroleros no dejan reír ni volar. Y en el coro de Babel desafina un español. No hay más ley que la ley del tesoro en las minas del rey Salomón. Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis sueños va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez mi corazón de viaje, luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje de un no te quiero querer. ¿Y cómo ir cuando no quedan islas para naufragar? Al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de tu piel. Mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad que mordieron el anzuelo, que bucean a ras del suelo, que no merecen nada. El dorado era un champú, la virtud, unos brazos en cruz, el pecado, una página web. En Comala comprendí que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Cuando en vuelo regular pise el cielo de Madrid, esperaba una recién casada que no se acordaba de mí. Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis venas va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez mi corazón de viaje, luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje, de un liguero de cero. Y cómo ir cuando no quedan islas para naufragar al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar la vida que sacan de quicio. Mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad que perdieron las agallas en un banco de borralla en una playa sin mar. Pues estuvo muy buena la rolita, no sé qué les pareció a ustedes. Y ahorita, mientras la estábamos escuchando, platicábamos con Cheque sobre un poquito del colectivo. Y a mí me gustaría un poquito retomar este tema, que ya lo hemos mencionado, pero a lo mejor no lo hemos acotado de manera correcta. Cheque, ¿qué es el colectivo metropolitano? ¿Cómo surge? Tú eres fundador de él, comentándolo. Sí, así es. El colectivo es realmente la suma de despachos, de algunos despachos de Puebla. Precisamente te comentaba que esta idea surge a raíz de, bueno, estoy terminando una maestría en México de urbanismo, y en una de las clases se nos hablaba mucho sobre hacer este think tank, ¿no? De este tanque de pensamiento urbano, que precisamente muchas administraciones, muchas ciudades no tienen quien realmente esté pensando hacia dónde va la ciudad, sino que simplemente los proyectos que resuelven son a corto plazo. Meter más kilómetros de pavimento, más puentes vehiculares, pero no tienen una estrategia, digamos. Falta visión, ¿no? A veces son como administradores de la ciudad, definitivamente, parece, ¿no? Entonces, bueno, por ahí yo me quedo con esta idea, le voy dando de vueltas, y me entero alguna vez aquí en Puebla que había la intención de hacer de poner un BRT, que es un transporte tipo Metrobús, ¿no? Entonces, bueno, yo cuestiono el proyecto realmente fuera algo integral, y entonces regresan a mí estas ideas de las clases de urbanismo, y yo estaba enterado de que Fred estaba metido en una investigación sobre parques y espacios públicos. Entonces empezamos a tener una serie de conversaciones sobre por qué no integrar estos proyectos. A mí me interesa mucho la movilidad, entonces que podríamos presentarle realmente algo a la administración, algún proyecto integral, ¿no? Que resolviera temas de movilidad, temas de espacio público, de espacios verdes, y sobre la marcha vamos invitando a otros despachos y al final conformamos un colectivo que, bueno, que de verdad creo que para el tiempo que llevamos trabajando en él, los resultados han sido muy buenos y seguimos en eso, con el dedo puesto ahí, ¿no? Está muy interesante, sobre todo también por la vinculación. Es importante, ya lo hemos platicado alguna vez con Lalo Funes, ¿no? Sobre el idealismo, sobre la ideología. Y, por ejemplo, este tema del colectivo metropolitano va muy de la mano con la actitud que, por ejemplo, muchos de nuestros invitados tienen, ¿no? Que es el de generar cosas. Y tú nos comentabas que en un inicio querías buscar el camino de la arquitectura a través de la formación de despacho, y bueno, la formación de colectivos, la formación de grupos, como lo que hemos platicado del charco, de este espacio mismo, habla de esa inquietud por hacer cosas, pero hacerlas con manera consciente y hacerlas también con un sentido, no solamente hacer por hacer, sino también con una voluntad de crear ciudad, de generar espacios de diversificación de cultura, de ideas, espacios de expresión y sobre todo de soluciones, ¿no? Entonces, por eso me hubiera gustado el platicar con más gente del colectivo. En su momento habrá la oportunidad, pero es en ese sentido, ¿no? En buscar estos espacios para poder brindar a la sociedad también una opción que sí, a veces no hay. Y fíjate que es interesante, yo insisto en esto, o sea, estas energías que se crean a través de los grupos, ¿no? Que es muy raro de verdad que se den entre arquitectos, porque somos bien celosos y bien pesados muchas veces, ¿no? De nuestro trabajo. Entonces, y yo lo puedo ver en generaciones pasadas de arquitectos que le han dado al traste en la ciudad, ¿no? Precisamente porque hay una muy poca o muy muy baja coordinación entre ellos, ¿no? Entonces, esto que se empieza a generar en Puebla, a mí se me hace muy interesante a través del charco, a través de programas como el de ustedes, a través del colectivo, el que se junten 8 despachos que de arquitectos realmente es bien complicado. Bien complicado, ¿no? Ahora, la tirada también del colectivo es que no solo seamos arquitectos, ahorita ya hay ingenieros, hay urbanistas, me encantaría tener un sociólogo, me encantaría tener un antropólogo, y pues bueno, quien quiera y quien esté interesado realmente en la ciudad y en cómo se vive y cómo podemos hacer de Puebla una mejor ciudad, pues claro que es bienvenido a excelente, ¿no? Claro. Y pues también otro tema del que quería hablar es del posgrado, que nos platiques, cheque qué onda, el por qué la surge la necesidad de estudiar, ¿no? Seguir estudiando, y otro, el de la docencia, ¿no? Bueno, de un punto de vista como que muy personal, yo creo que son aspectos que te van haciendo, ¿no? Arquitecto, es decir, es como hay una trinidad, ¿no? Yo creo que pocos la buscan, ¿no? Pero los que la encuentran, digo, lo puedes ver, ¿no? Es decir, la práctica profesional sumada al seguir estudiando y, por supuesto, el enseñar, yo creo que es probarte a ti, ¿no? Decirle al estudiante lo que le falta o cómo puede ir, ¿no? Sí, y también, bueno, yo creo que es fundamental. O sea, yo pienso que tu vida académica no debe de acabar cuando sales de la universidad y te entregan tu título, ¿no? De verdad creo que las personas que sobresalen y que trascienden en sus carreras o en alguna otra actividad humana están muy relacionados con la academia, ¿no? En el sentido de que hay una investigación, de que hay una formación continua, ¿no? Y creo que eso es precisamente lo que a mí me motivó a seguir estudiando, ¿no? En realidad, bueno, la licenciatura, la carrera te da ciertas bases, pero obviamente hay un montón de inquietudes con las que todos nos quedamos cuando salimos, ¿no? Entonces, a mí de verdad me movía mucho el tema de la ciudad y precisamente es que busco una maestría en cuestiones urbanas, ¿no? Por otra parte, el tema de la docencia pues es increíble, ¿no? Yo una vez que salgo de la universidad empiezo a dar clases inmediatamente por una invitación del arquitecto José Valderrama. Me encanta la idea de dar clases y estoy aquí. Estuve 5 años seguidos dando clases. Y también te tengo que decir que después de un tiempo te cansas, ¿no? Claro. Y tienes que renovarte, tienes que reinventarte, que replantear muchas cosas de las que has venido enseñando. Y precisamente es cuando entro a la maestría. Entonces, uh-huh, ahorita estoy por terminar. Bueno, de hecho, les decía que ya voy atrasado con mi tesis, ¿no? Hay cosas que no cambian en la vida académica. Eso sí se lleva. Sí, pero bueno, yo creo que después me gustaría obviamente regresar a dar clases, ¿no? El contacto con los estudiantes te mantiene vigente también en muchas. Sí, ¿no? claro. Sí. Oye, nos acaba de decir que la rolita de Chupán, que no la reconoce, entonces nos vamos a pasar a la de Beirut y al primer corte, ¿no, mi Alex? Okay. Bueno, entonces presentamos velozmente esta rolita de Beirut. Hace dos programas se las había platicado, pero no hubo posibilidad de ponerla por tiempo. Y bueno, hoy también está interesante porque este grupo Beirut es un grupo de Estados Unidos y recientemente presentaron un álbum que se llama The March of the Zapotecs, que es la marcha de los zapotecas. Entonces la graban con una banda de Tultitlán de Juárez en Oaxaca, y está muy interesante esta mezcla del sonido del pueblo, de la banda, de los vientos, de estos metales, con esta característica que tiene este señor de Beirut, que se llama, déjame acuerdo, por aquí tenía... Que era un gringo, no sé qué me decía. Sí, es un gringo, se llama Condon. Está interesante esta relación, y sobre todo hoy que es día de la raza, a ver qué les parece esta rolita. Entonces la escuchamos. Ibero Radio. Ibero Radio. Horizonte de ideas. FM. Decides, bolsa de trabajo con más de 800 empresas, Universidad Iberoamericana Puebla, tu mejor decisión. Tú decides, idiomas de todo el mundo, vasco, chino, náhuatl, árabe, alemán, inglés, Universidad Iberoamericana Puebla, tu mejor decisión. Tú decides, intercambio con más de 220 universidades en el mundo, Universidad Iberoamericana Puebla, tu mejor decisión. Tú decides, Prepa Ibero, Universidad Iberoamericana Puebla, tu mejor decisión. La Universidad Iberoamericana Puebla y la Alianza Francesa presentan Pierrot fâché avec la lune. Pierrot enfadado con la luna. Un espectáculo sobre los sueños y la luz, sobre el abismo y la ironía de la vida. Un imaginario de música, arte burlesco y mímica. Con la extraordinaria chelista francesa Ophélie Gaillon. Octubre 30, 20:30 horas, Gimnasio Auditorio de la Ibero Puebla. Boletos, difusión de la Ibero y Alianza Francesa. Informes 372-3080 y 240-4137. Necesito alguien capaz de hacerme encontrar de nuevo mi interior. So high elevation. Conoce las experiencias de personas que voluntariamente construyen una realidad más justa, incluyente y solidaria. Ven al Foro Universitario de Voluntariado el 14 de octubre a partir de las 3 de la tarde en el Auditorio Manuel Aceves. Cambias tú, transformas el mundo. Ibero Radio. Cincelando ideas. Pues bueno, seguimos platicando aquí con Cheque. Ahorita en el corte estábamos platicando sobre la maestría, sobre el que estaba en México, es el CEMAS. Y bueno, pues, ¿qué onda, Cheque, con esto? ¿Estás a gusto? Sí, de verdad que está padrísimo. Les comentaba que ha sido una muy buena experiencia porque la gente que traen es gente súper, súper preparada. Es gente que viene de diferentes partes del mundo, viene gente de Barcelona también, porque es una maestría que es organizada por el CEMAS, que, bueno, esas son las siglas, en realidad es Centro Metropolitano de Arquitectura Sustentable, más la UPC. Entonces viene gente de Barcelona, invitan urbanistas de diferentes partes del mundo a darte de las sesiones, ¿no? Y les platicaba sobre el formato, que en realidad algo que me gustó es que está diseñada para gente que está trabajando, ¿no? Vaya, estuve buscando diferentes opciones y, por ejemplo, la UNAM me exigía estar toda la semana ahí, entonces es algo que la verdad no puedo hacer por el despacho. Y esta era los fines de semana. Son fines de semana súper intensos, o sea, estar ahí, empezaba el viernes a las 4, terminas a las 10, el sábado a las 8 de la mañana y terminabas a las 8 de la noche. Entonces, uh-huh, es la verdad muy, muy intenso, pero claro, pero vale la pena, ¿no? Y bueno, creo que el enfoque es bueno también. Oye, Cheque, también para que no se nos vaya el tema, platícanos un poco de cómo estuvo el proceso del concurso de la Prepa Ibero, ¿no? Uh-huh. Que ya está terminado. Varios programas anteriores, como que ha surgido el tema, pero pues no se ha platicado aquí por el ganador, ¿no? Y pues también el particular, como Mirari, le echamos flores a ella que estuvo ahí, también Cheque, ya regresa a dar clases aquí a Ibero. Entonces, bueno, ya aquí está Cheque y ahora sí que nos platique, ¿no? Cómo estuvo ese proceso. Sí, pues bueno, como todo concurso y como creo que debe de hacerse la arquitectura, que es la suma de ideas de diferentes personas trabajando, ¿no? Entonces, para este concurso, que fue pensado nada más para ex-Iberos, ¿no? Ex-Iberos Puebla, de hecho, nosotros lo primero que hicimos fue armar un equipo que pudiera responder a los tiempos y a las características del concurso, ¿no? Entonces, pues precisamente es esta suma de ideas. Participó Caro, mi esposa, también en el concurso. Obviamente Sergio, mi ex socio, con el cual me llevo muy bien, ¿no? A pesar de que ya no somos socios. Estuvo Mirari, estuvo gente también de otras universidades participando con nosotros. Y es un proceso bien interesante. Y fíjate que ahí algo que me gustó fue que llevamos a cabo algo, algunas de las metodologías que me plantearon en la maestría, ¿no? Me decían que muchas veces como arquitectos lo primero que hacemos cuando analizamos un proyecto nos llama la atención el papel, y es la reacción inmediata es rayar, ¿no? Pero realmente la arquitectura es un hecho que se piensa, ¿no? Entonces, nos cuestionaban en la maestría sobre la posibilidad de empezar al revés un proyecto, de empezarlo escribiendo, ¿no? Lo que pensábamos o las intenciones que teníamos. Entonces, el primer ejercicio que hicimos en este concurso de la Prepa Ibero fue escribir, que es raro, ¿no? O sea, sí. Es raro. Entonces, yo les pedí a todos que, bueno, mañana nos vamos a ver, traigan una cuartilla de cuáles son las intenciones. Y entonces, al otro día las leíamos, corregíamos, platicamos, y sobre eso íbamos trabajando, ¿no? Y al final es interesantísimo porque una vez que entregas el concurso, te das cuenta que la memoria descriptiva ya está, y fue lo primero que hiciste. Y generalmente es lo que dejas al final, sí, en claro, un concurso, ¿no? O sea, tienes unos renders muy bonitos, unas plantas ilustradas padrísimas y todo, las láminas impresionantes, pero la memoria... ¿Cómo explicas ese gesto? Y ahí te ves en las últimas horas, ya cuando no tienes tiempo escribiendo ahí, no se te van errores de ortografía, de redacción, ¿no? Entonces... Aquí fue todo lo contrario, ya teníamos la memoria desde un principio y fue como una guía para diseñar. Entonces es un proceso bien, bien interesante. Ahora, el hecho de competir con amigos también se me hace muy padre, ¿no? Claro. El hecho de que Rodrigo estuviera... Era como proyecto 5. Sí, sí, exactamente, ¿no? Es como volver a la universidad, tiene razón. Entonces se me hace como muy, muy padre. Claro. Vaya, en general el concurso es la mejor posibilidad para exponer tu planteamiento arquitectónico de un problema, ¿no? Entonces, en este caso, había ciertas condicionantes, obviamente el terreno, algunas intenciones que queríamos lograr de esta vinculación con el espacio central del patio, ¿no? Y bueno, hacemos un proyecto creo que interesante, y es interesante inclusive que el jurado esté conformado por algunos de los miembros que ahora son del colectivo, ¿no? Que somos amigos, estuvo Paco, estuvo Fred, ¿no? Y al final, bueno, le decían que el proyecto que realizamos en el despacho fuera el ganador. Y de ahí viene una serie de dinámicas interesantes, ¿no? Por llamarlos de alguna manera. Sí, sí, sí. Es complicado, realmente sí, sí. Hacer un proyecto grande cualquier es complicado. Concurso, ¿no? Sí, porque muchas veces estamos muy, como arquitectos es muy fácil criticar también un proyecto, ¿no? Entonces, ves un edificio, ay, aquí, ¿por qué hicieron esto? Y el arquitecto, qué malo que no pensó en esto, ¿no? Y muchas veces las fuerzas no vienen de los arquitectos, o sea, los cambios no vienen, exacto, de parte de los arquitectos, vienen de diferentes circunstancias económicas, de tiempos, de decisiones constructivas, en fin. Entonces eso va moldeando en realidad un proyecto. Y yo creo que el papel ahí como despacho, como diseñador, es tratar de que estas energías, de encaminar estas energías a que no deformen o no transformen lo que es el concepto inicial, ¿no? La esencia, ¿no? Exactamente, la esencia del proyecto. Y creo que eso está bien logrado. Evidentemente, la Ibero tiene cuestiones que a muchos les pueden gustar, que a muchos no, pero creo que el concepto general y lo que nosotros buscábamos en el concurso, que era esta integración del espacio central, de inclusive, bueno, ahorita no se ve porque falta una segunda etapa, pero existe otro patio que se convierte como en el corazón, el núcleo de las actividades, y el aprovechar las áreas del programa que tenían mayor superficie, como es la biblioteca y el auditorio, para utilizar sus azoteas como estos espacios de vinculación social. Eso, por ejemplo, está perfectamente plasmado, ¿no? Que si el material no es el que nosotros pusimos originalmente, que si hay ciertas cosas, ¿no? Bueno, son estas reacciones secundarias que hay en todo proyecto, ¿no? Y entonces por eso a mí ya también me cuesta más trabajo criticar un proyecto arquitectónico, porque me pongo a ver en todo lo que hay detrás, ¿no? Y bueno, también por eso admiro ahora mucho más las obras que dices, híjole, qué bien está esto, ¿no? Porque si, significa que el arquitecto y la gente que estaba alrededor del proyecto se plasmó completamente, se metió y pudieron generar una energía completamente adecuada para que la obra quedara como está, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pero volviendo a la Ibero, pues vaya, yo creo que es un edificio interesante que propone algo, todavía no está terminada y me encantará ver la segunda etapa y sumarme a esta, pues de repente se convierte como en luchas internas que vas teniendo con él. Sí, no, y que sí, por supuesto que haya más, y porque van a venir más generaciones, claro, ¿no? Y pues entonces deben existir este tipo de cosas. Y pues sí, también el de los edificios, pues hechos también por exalumnos, ¿no? Claro. Eso también yo creo que es un orgullo, ¿no? Pues enorme, hablando ya de la Ibero, yo creo que eso fue lo rico, ¿no? Desde este proceso, ¿no? Y bueno, yo creo que podemos pasar a la otra canción, es la de YouTube. ¿Qué onda con esta, mi cheque? ¿Eres fan de YouTube o de Bon o no? Es de YouTube, la canción. Es de YouTube. Es una canción, bueno, tampoco hay una anécdota detrás de esto, simplemente es un grupo que admiro mucho, a pesar de que para muchos, inclusive yo también lo reconozco, tú puedes, escuchar una canción de YouTube de hace 10 años y escuchas una de ahora y es exactamente igual, ¿no? Es decir, tal vez no haya esta evolución yo creo que hay una evolución, pero no se ve completamente reflejada en la música, pero vaya, en realidad es un grupo que ha trascendido, ¿no? Que ha hecho historia, ¿no? Y esta canción habla precisamente sobre la intensidad de vivir en una ciudad, ¿no? Que eso claro. Es lo interesante. Yo me considero un ser completamente urbano, ¿no? Sí. Con los pros y contras que eso tiene. Sí. Y precisamente esto de eso habla esta canción. Entonces, pues vamos a escucharla. Pues venga. Progresamos después de este corte musical y prácticamente ya para cerrar el programa. Cheques, ahorita estamos hablando un poquito de concursos, pero vamos a ver el tema de Metarquitectura, que es el nombre de tu despacho. ¿Cuál es el giro? ¿Cuál es la esencia de Metarquitectura? Bueno, Metarquitectura, desde el nombre, creo que nos dice mucho, ¿no? Meta significa más allá. Entonces, y es precisamente como integrar estas otras fuerzas que tienen que ver con arquitectura, ¿no? Que muchas veces no controlamos, ¿no? La antropología, la sociología. No es que nosotros lo hagamos, sino simplemente las consideramos, la economía, dentro de este producto arquitectónico. Y el hecho de que no sea, por ejemplo, Cheque y Asociados también creo que dice mucho, ¿no? Insisto en este tema. La arquitectura es algo que se piensa y que si se piensa, si hay muchas personas pensando, se hace mejor. Entonces, para mí es importante el que no se identifique a un individuo dentro de un despacho, sino que se entienda que es la suma de cabezas la que está pensando y generando arquitectura. ¿Y qué hacemos? Pues básicamente hacemos arquitectura contemporánea. No te puedo decir que tenemos otra visión. Hacemos es una línea completamente contemporánea. Y bueno, nos encanta el tema de los concursos, nos encanta exponer nuestras ideas contra otras ideas que están pasando en el mundo, nos mueve el tema de la ciudad muchísimo, nos mueve el tema ahora de la sustentabilidad, y pues en eso andamos, ¿no? Pues bueno, pues gracias Cheque por haber estado aquí con nosotros, seguramente te vamos a volver a invitar. No, feliz de la vida. Gracias. Y pues bueno, gracias Alex. Gracias a ti. Y bueno, descarguen este programa en arquitecturaiberopuebla.blogspot.com y bueno, los escuchamos el siguiente programa. Sale, bye. Sí, muchas gracias. La Universidad Iberoamericana Puebla presentó Modulor.